Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 250 del Rincón del Fanático, nuestro primer episodio del 2018. Y les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches, feliz año para toda nuestra querida audiencia, que estamos retomando el control y las pilas, como decimos por acá, de este nuevo año 2018, deseando que sea muy bueno para todos, que traiga lo mejor, lo más productivo, toda la esperanza posible, y bueno, nada mejor que pues poder retomar nuestro querido programa. A la vez le doy la bienvenida a nuestro compañero y amigo Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo está Iván y cómo está Roberto? Feliz año para ambos y bueno, me uno pues a los deseos de Iván pues para ustedes y para su familia y para toda la audiencia. Pues entonces bueno, nada, arranquemos. Muy bien, pues gracias a ambos. Confiamos que este 2018 va a ser muy bueno para nosotros dentro del Rincón, también como para nuestra audiencia, y se vienen muchos eventos deportivos este año, no nada más tenemos el Mundial, otros también, pero eso los iremos platicando en los siguientes episodios. Pero bueno, vámonos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Iván, a ver, platícanos, ¿qué traes en esta ocasión? Bueno, yo creo que pudiésemos tocar muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo que pudiese traer es un recuento de lo sucedido el año pasado. Yo imagino que Ángel también podrá hablarnos un poco de eso, de obviamente cosas que no pudimos comentar porque ya estábamos en periodo de vacaciones y obviamente eso nos impidió pues poder comentarlo, ¿no? Pero han habido muchas cosas, movimientos, por supuesto, la NFL está en su punto, en su clímax, y bueno, yo creo que básicamente eso es lo que puedo traer para abrir el 2018. Ángel. Sí, estoy contigo. Yo tengo armado aquí lo que llamo yo un podio con tres eventos que ocurrieron a lo largo del año, que para mí como fanático, pues este programa se llama El Rincón del Fanático. Entonces, obviamente, para mí como fanático me emocionaron particularmente. Entonces, quería comentarlo con ustedes y con la audiencia. Ok, muy bien. Pues por mi parte, nada más platicar de lo que fue importante para mí en el 2017 en temas deportivos. Y también voy a platicar de los playoffs de la NFL que arrancan el próximo sábado y de lo que pasó brevemente este mes de diciembre en la NFL, cómo es de que llegaron los equipos para posicionarse ahorita en los playoffs, etcétera. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. ¿Qué les parece? Vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta, estimada audiencia, en el Rincón del Fanático. Y bueno, en esta primera sección vamos a tocar básicamente, pues, aparte de otras noticias, pero vamos a hablar básicamente de lo que ocurrió en el año 2017. Entonces, le doy la palabra a Roberto, que ya tenías algo preparado al respecto. Ah, pues gracias. Mira, dentro del 2017 fue para mí, pues, especial porque los Houston Astros ganan la Serie Mundial, llegando, ganándole a Boston, ganándole a Yankees, llegando contra Dodgers, y en los tres, en las tres series, Astros no estaba de favorito. Por cualquiera que hayan sido las razones, Astros no estaba de favorito. Cuando llegó con Boston, pues Boston viene enrachado, va a perder. Cuando llegó con Yankees, no, es Yankees, como la super nómina que trae. Cuando llega con Dodgers, no, es el super favorito porque tiene a Trechow y demás. Y entonces demostró que Houston en ese momento, que las palabras sobraban y los hechos valían. Y era un grupo de beisbolistas que probablemente tenían todo por ganar y nada que perder. Entonces, esa sensación me gustó mucho. El día de ayer, en Twitter, la cuenta de Astros de Houston decía: ¿qué hiciste hace dos meses cuando ganamos cuando se ganó la Serie Mundial? Entonces, recordé ese momento, o esa serie de momentos, de días en los cuales se fueron a 7 partidos, en la cual llegaron a Los Ángeles, en la cual ganaron. O sea, realmente fue muy emotivo para mí. Y es muy emotivo cuando tu equipo, en el deporte en el que sea, gana el campeonato. Entonces, ese para mí sería el evento más importante que hubo a nivel deporte el año pasado. Te interrumpo un momentico porque me hiciste recordar cuando estabas comentando esa pregunta que hicieron en Twitter, me hiciste recordar cuando terminó ese juego donde se coronan los Astros. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo se me ocurrió algo al momento y agarré el celular y grabé la voz del narrador de ESPN, pues entonces coronando, pues anunciando el último out, cantando el último out, y lo transmití en vivo a, ¿cómo se llama?, nuestro grupo de WhatsApp. No sé si se acuerdan de eso. Sí, pero no me acuerdo bien lo que dijo. Bueno, lo que él dice, pues termina el partido, victoria, los Astros de Houston son los campeones del béisbol. Así narra Ernesto Jerez, que es el narrador de ESPN. Ok. Pues fíjate, retomando eso, o sea, me gustó mucho lo que pasó la semana posterior a que ganaron los Astros de Houston. Fuera del desfile que hubo, fuera de todo, hubo ciertos eventos muy en particulares de los jugadores que me gustaron. Porque, por ejemplo, cuando en otros deportes o en otros equipos del mismo deporte, cuando ganaban el campeonato, pues se veían que tal jugador se fue de fiesta durante 3 días celebrando y entonces cae en excesos. Y lo que me gustó mucho de Houston la semana posterior es que como que están más aterrizados en celebrar, no con extraños o no en fiestas, sino familia. Me acuerdo que Verlander no asistió al desfile que hubo en Houston porque estaba volando a Italia para casarse con su novia. De la misma manera, Altuve, se asistió a ese desfile, pero los días consecuentes, aunque fue mucho a Saturday Night Live y fueron a diferentes programas televisivos, nunca hubo como ese exceso y se enfocó mucho en su familia. Y así fueron los diferentes elementos de Houston, como que más bien era como si una familia hubiera celebrado y cada uno de ellos siguió su camino y bien, eso fue lo que mucho me gustó. No sé cómo lo vieron ustedes o qué quieren opinar o seguimos con esto más bien. Si quieres, termina tu parte porque yo voy a hablar de Houston después cuando me toque la palabra. Ok, pues nada más es finalizar diciendo que la belleza del deporte y la belleza de irle a un equipo profesional es que cuando eres un verdadero fanático, en las buenas y en las malas, en las buenas celebras y en las malas estás con el equipo, eres más fanático del equipo. Porque al final de cuentas, cuando pasan esos momentos malos, sea que te hayan eliminado, sea que no hayan pasado, sigues siendo parte de ese equipo y tú, ese equipo sigue siendo parte de ti. Entonces, en este momento, Houston, estamos celebrando esto y confío que continúe esta racha de éxitos cuando antes no lo hubo. Y con esto termino. Bueno, y en el caso de los fanáticos de Houston, tú lo sabes, y lo saben aquellos escuchas de la audiencia que siguen al equipo de Houston, pues tuvieron muchos años perdiendo. Y entonces tú tienes mucha razón en lo que dices, pues esos años de vacas flacas trajeron este año de vacas gordas. Y entonces me imagino que la parte de disfrutar fue pues mucho más, fue el doble, el triple que si hubieran estado ganando varios años seguidos. Sí. Entonces, sí. Okay. Muy contento. ¿Está listo entonces de tu parte? Sí, ya con esto, gracias. Ok, le doy la palabra a Iván entonces. Iván, todo tuyo. Bueno, mira, sí, al igual que Roberto, también puedo también citar la final de la... La final del Super Bowl del año pasado, que ganaron los Patriotas, y que, bueno, parece mentira, el tiempo pasa tan rápido que prácticamente ya estamos montados en el 2018 y ya va, en febrero ya tenemos el nuevo Super Bowl. Entonces, bueno, también destacar ese partido memorable de esa remontada impresionante de los Patriotas, como al igual mencionar el triunfo del equipo de Golden State en la NBA, y bueno, tantos eventos que realmente, o sea, tardaremos mucho pues en nombrarlos, pero tuvimos personajes como Roger Federer volviendo como en un segundo aire, ganando varios torneos de Grand Slam, tuvimos importantes eventos a nivel de fútbol. En fin, yo creo que fue un año lleno de situaciones emotivas, lleno de fanatismo, porque de verdad que estuvo bastante, bastante interesante, y bueno, creo que este año se perfila igual o mejor que el año pasado. Ok. Listo. Perfecto, te cedo. Ok. Bueno, como yo les había comentado, bueno, yo preparé un pequeño podio, pues, con las tres noticias que para mí como fanático me emocionaron más. En tercer lugar, pues, voy a mencionar la buena actuación que tuvo la selección venezolana de fútbol en el Mundial Sub-20 que se jugó en Corea. Por primera vez en cualquier categoría de los torneos oficiales de la FIFA, estoy hablando, la selección venezolana, la Vinotinto, llega a la final. En este caso, pues llegó a la final y perdió, lamentablemente para nosotros, esa final la perdió con Inglaterra 1-0. Entonces, pero bueno, eso no nos quitó, pues, como decimos nosotros aquí, tenemos un dicho en Venezuela que es que nadie nos quita lo bailado, ¿no? Entonces, esa gran actuación de la Vinotinto, eliminando pues a rivales donde, digamos, el fútbol es un deporte mucho más organizado y hay mucha más tradición futbolística, y perdiendo apenas por 1-0 la final, pues nosotros, los que seguimos pues a la Vinotinto, nos dimos por satisfechos con lo que vimos. Inclusive pues uno de nuestros delanteros lo premiaron con el mejor gol del Mundial. Esa fue la tercera noticia. La segunda es más que una noticia, es un proceso que ocurrió durante todo el año 2017, que fue de alguna manera la reconstrucción que hizo Ernesto Valverde, el entrenador Ernesto Valverde, del Fútbol Club Barcelona. Todos sabemos lo que ocurrió, pues, con la salida de Neymar, todo lo que eso involucró, no solamente a nivel de financiero, pues, que disparó los precios de los traspasos de futbolistas en Europa, sino que a nivel del equipo, pues, trajo una consecuencia, pues, muy mala inicialmente. Nosotros veníamos de unos malos resultados, habíamos sido eliminados en la Champions por la Juventus, habíamos perdido la Liga con el Real Madrid, y entonces, bueno, en plena pretemporada, Neymar se va, y entonces nos deja así como una mesa que de repente le quitas una pata, ¿no? Entonces el equipo no estaba funcionando, no encontraba la manera, pues, de jugar, y entonces en esas condiciones nos enfrentamos de nuevo al eterno rival, al Real Madrid, en la Supercopa España, y la perdimos. Entonces, en esas condiciones, con un equipo que venía de perder la Liga, de perder la Supercopa, llega Ernesto Valverde, un entrenador, pues, de experiencia, un entrenador, pues, muy diferente en su forma de ser a nuestro entrenador anterior. Y entonces, bueno, él poco a poco, con paciencia, trabajando con mucho esmero en los entrenamientos, pues, fue reordenando el equipo, volviendo un poquito a los orígenes de lo que ha sido el fútbol del Barcelona en la década pasada, que se basaba mucho en posesión de balón y no tanto en la pegada. Luis Enrique, con ese tridente que tenía de Neymar, Messi y Luis Suárez, pues entonces todo el fútbol se basaba en un fútbol vertical y de hacer muchos goles. Valverde, al no tener el tridente por la ida forzosa de Neymar, pues entonces volvió, como dije, a los orígenes, potenció el medio campo, le dio mucho más protagonismo a hombres veteranos como Iniesta, como Sergio Busquets, y a la vez trajo algunos jugadores de la cantera para reforzar algunas necesidades puntuales. El resultado nos hizo esperar, y entonces, tanto en Liga como en Champions, hemos cerrado el año 2017 invicto. Somos el único equipo invicto en la Liga, y también en la Champions estamos invictos. Entonces, para todos los fanáticos culés, pues entonces, bueno, hay que hacerle una estatua a este señor Ernesto Valverde, que ha llegado a poner orden y sin los desplantes ni la actitud un poco prepotente que tenía, pues, el entrenador anterior. Esa sería la segunda noticia. Y la primera, voy a concordar en este caso con Roberto. Para mí fue muy satisfactorio en lo individual el desempeño que tuvo José Altuve, que fue el jugador más valioso, que ganó, además de eso, pues, el atleta del año para Sport Illustrated, y el atleta del año para Associated Press, ¿ok? Aparte que, por supuesto, ganó aquí en Venezuela el premio Luis Aparicio al mejor pelotero y el premio atleta del año en todas las disciplinas. Eso desde el punto de vista individual. Y desde el punto de vista de grupo, de equipo, la temporada que tuvieron los Astros de Houston, para mí fue muy satisfactoria, a pesar de que yo no sigo ese equipo, pero bueno, al haber estado eliminado mi equipo, yo estaba apoyando 100% a los Astros de Houston, y para mí fue una gran alegría. Es así, tú lo sabes. Ay, sí. Primero le voy a eliminado, y luego le voy aquí eliminado, y ya nada más porque no quedó de otra. No. Yo le iba a Houston, pues tú sabes que yo odio a Yankee, entre otras cosas. Pero fíjate, ¿cuál es tú que no agradeces que uno le da un apoyo adicional a tu equipo? Eres un alma de Dios. No te preocupes. Lo que estaba diciendo, a mí me gustó mucho que ganaran los Astros de Houston, porque yo prefiero, siempre me gusta más ver un equipo que mira hacia lo que son las granjas, hacia lo que son las ligas menores, en vez de estar con ese gasto exacerbado de como hacen por ejemplo los Dodgers de Los Ángeles, que tienen una nómina excesiva, que contratan agentes libres por doquier, pero bueno, ok, le dio resultado en la liga, pero no así en la Serie Mundial. Entonces, para mí esa Serie Mundial se enfrentaron dos modelos diferentes, radicalmente diferentes, de ver el juego y de manejar gerencialmente un equipo, y fue muy satisfactorio que el modelo que a mí me gusta, que es el de mirar hacia las granjas, de buscar en el draft los mejores jugadores disponibles, fue el que se impuso al final. Entonces, bueno, esa fue para mí la noticia número uno del año, el título de Serie Mundial para los Astros de Houston, y con el añadido de ese gran jugador, pues José Altuve, 5 pies, 3 pulgadas, pues el más pequeñito del béisbol, pero grande a la hora de poner los números, Roberto. Ok, gracias. Te juro que la madre Teresa se queda corta contigo, Pero bueno, muy bien, señores. Pues bueno, de esta, ¿alguna otra noticia que quieran platicar que no sea referente a la NFL? ¿Algo que hayan visto ustedes en el año digno de platicar? O sea, por ejemplo, yo podría agregar que ese día que fui a la Fórmula 1, que no fue el día de la carrera, sino el viernes de prácticas, descubrí viví lo que no había vivido en casi 30 años, cuando la última vez que fui a la Fórmula 1 en finales de los 80s, todas las emociones, pero vi todo lo que era la máquina de dinero de la Fórmula 1 aquí en México, cómo la afición es muy grande aquí en México, y cómo nada más escuchar los motores así, y todo como que te pone chinita la piel. Ese tipo de eventos muy especiales, no sé si tengan algún comentario de esto o de otro tema, o pasamos ya a la siguiente sección. ¿Qué dicen? Yo lo que quisiera agregar, no es algo del 2017, es algo que pasó esta semana en la NBA. En la NBA se enfrentaron ayer y se están enfrentando hoy los equipos que son candidatos más o menos consensuados de la crítica para llegar a la final en el este, que son los Cavaliers y los Celtics de Boston. Estos dos equipos que, bueno, tienen esa gran rivalidad por lo que es la conferencia del este, y hay una rivalidad adicional que es el hecho, como que lo hemos comentado aquí en podcast, de que Kyrie Irving, con esas diferencias que tuvo con LeBron, pidió ser cambiado, fue cambiado justamente a Celtics, y ahora es la gran figura de Celtics. Y por el otro lado, se vino de Celtics hacia Cavaliers un jugador que no ha podido ayudar porque estaba lesionado, pero que va a ser muy importante en esta segunda mitad de la temporada, que es Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, justamente en el juego de ayer, lo escogieron para su retorno. Él vino una lesión importante de cadera, pero bueno, ayer retornó, no jugó todo el partido, pero hizo algo así como 19 puntos, tuvo una buena actuación. Entonces, Isaiah Thomas va a ser, repito, muy importante en las aspiraciones de Cleveland de llegar a la final de la conferencia y de pasar pues a disputar el anillo contra alguno de los equipos del oeste. Esa es la noticia, creo que más importante de esta semana en NBA. Okay. Sí, y bueno, hablando de ese comentario, hay que también decir que el equipo de Houston Rockets, Roberto, perdió a Harden por unos días. Y eso le ha costado pues perder también la punta de la conferencia del oeste, okay, que ya retomó el equipo de Golden State. Okay, y bueno, realmente ha sido interesante eso que contó ahorita Ángel sobre el equipo de Boston, pues también es muy significativo. Pues Kyle Irving se convirtió en esa figura, o sea, es decir, salió una de Boston y entró otra, okay, y el equipo pues se ha visto muy bien con esta edición. Ahora hay que ver cómo viene este otro jugador que viene de Boston, cómo va a ser para ayudar al equipo. Estoy seguro que va a ayudar, puesto que Cleveland tiene jugadores interesantes y este jugador pues le va a dar mucha velocidad a esta plantilla. Es un jugador pequeño, pero que tiene buen lanzamiento de tres puntos y considero que va a ser bastante interesante. Ahora, el equipo que me ha dejado como un poco con un mal sabor en la boca es el equipo de Oklahoma, que se trajo tantas estrellas, que tenía una perspectiva muy grande, y bueno, está de quinto en la división, y realmente tuve oportunidad de verlo jugar por televisión y la verdad es que no me ha impresionado del todo. Pareciera que no se han acoplado, pues. Y, sí, le falta teamwork, y aparte de eso, bueno, que Paul George ha estado lesionado, ¿no? Que es una de las tres patas de ese banco, que es el Oklahoma Thunder, ¿no? Sí. Perdón que interrumpa. Creo que Carmelo Anthony está con Oklahoma, ¿no? Sí. Yo creo que también este es un tema de egos, ¿no? Donde Carmelo Anthony, cuando estaba con con Phoenix y luego se fue con Knicks, tenía siempre ese problema que él tenía que ser la estrella. Entonces, el hecho que haya caído en Oklahoma no le ayuda al equipo, porque pues es un tema de egos, donde él no pasa el balón y no, probablemente Russell Westbrook tampoco se lo pasa a él. Entonces, yo creo que este es un tema de cohesión en los equipos. Sí. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que formas tú parte de esto para poder llegar a ese objetivo? Probablemente por eso Irving se fue a Boston, ¿no? Y alejándose de Cleveland, que es muy diferente de lo que vemos en Golden State. Golden State tuvo una racha mala porque obviamente Curry estuvo fuera casi un mes, lo cual aprovechó Houston para empezar a ganar, y como dice Iván, James Harden está fuera 2 semanas, que Golden State va a aprovechar. Entonces yo creo que este es un tema de cohesión. Cuando los equipos entienden, cuando los individuos dentro de un equipo entienden su posición, su alcance, y dejan de lado su ego, pueden hacer grandes cosas. Así es. Fíjate que en el caso de Golden State, cuando llegó Kevin Durant, también había comentarios al respecto, ¿no? Bueno, van a chocar los egos de Durant y de Curry, y no fue así. Y ahí el entrenador es una figura clave. El entrenador tiene que saber manejar ese vestuario, y si ve que en algún momento hay algún tipo de choque, pues tiene que manejarlo en el vestuario, en los entrenamientos, de manera de que en los partidos no se produzca este tipo de situación. Les quería comentar de que, para cerrar lo de NBA, hay rumores fuertes para el año que viene. Ustedes saben que Magic Johnson, el legendario exjugador de los Lakers, pues él ahora pertenece a lo que es el tren directivo, así como está en los Dodgers, que él tiene un paquete accionario en los Dodgers, también está en los Lakers en la parte de la oficina, y entonces él está haciendo gestiones para el año que viene traerse una o dos figuras grandes mediáticas para el equipo angelino, y se está hablando uno de ellos que pudiera ser Paul George. Si Paul George al final termina molesto en el Thunder y pide cambio, algo así parecido a lo que hizo Kyrie Irving, pudiera estar recalando en Los Ángeles. Y el otro que se está hablando, que eso sí sería un bombazo, pues, para la ciudad de Los Ángeles, que bueno, que sabemos que todos los medios de comunicación apenas está ahí a nivel de Nueva York, pues. Se está hablando de LeBron James también, para traérselo para Los Ángeles. Entonces, cualquiera de esas dos contrataciones, o si Magic Johnson logra traerse a los dos, pues ahí pondría a los Lakers, bueno, de nuevo, pues en la conversación, pues, para la final del año que viene. Okay. Lo que pasa es que LeBron James es un tipo que es un poco problemático cuando se refiere a los equipos y a dónde se va a trasladar. Recuerda lo que ha pasado con Miami, lo que pasó con Cleveland. Ese es un tipo un poco problemático en ese aspecto, y hay que ver si él cala en los Lakers. Entonces, en los Lakers él llegaría como la gran figura, o sea, ahí nadie le va a hacer sombra, porque ahí lo que hay son puros novaticos. ¿sabes? Hay algunos veteranos, pero no son veteranos de primer nivel. Son veteranos que más bien son este sexto hombre. Entonces, si él llega, o llega Paul George, cualquiera de los dos que llegue, va a llegar como la gran estrella. Entonces, bueno, eso es parte de lo que quiere hacer Magic Johnson, que también se está hablando en el otro deporte, en el béisbol. Se está hablando de que una vez que... Ya me estoy metiendo en béisbol, pero una vez que el jugador... ¿cómo que se llama? El de Washington. Gracias, me fue. Bryce Harper. Una vez que Bryce Harper se declara agente libre, se está hablando de que los Dodgers van a ir por él fuertemente. Entonces, imagínate Magic Johnson trayendo a la ciudad de Los Ángeles a Bryce Harper por un lado y a LeBron por el otro. Imagínate esa situación mediática. Sí, muchísimo. Así es. Pero bueno, a final de cuentas, reitero, hay aquellos jugadores que son estrellitas y que el ego es más grande que el equipo, y aquellos jugadores que entienden qué parte forman, qué es lo que forman parte del equipo. Entonces LeBron James y Carmelo Anthony son estos jugadores del ego, y Stephen Curry es otro. Pero bueno. Muy bien. ¿Qué más, señores? Bueno, ahorita que Iván habló de Roger Federer, yo quiero hablar también de Nadal, Rafael Nadal, que ha tenido toda esa historial de lesiones en la rodilla, de operaciones, todo este tipo de cosas, y que se ha perdido una gran cantidad de partidos. Bueno, en esta temporada tuvo una temporada de sueño y terminó con el número uno del ranking, Iván. Sí, sí, realmente eso también fue otro retorno del año. Rafael Nadal ha tenido sus altas, sus bajas, y bueno, una persona que siempre se caracterizó por jugar, por ser un experto, o mejor dicho, un especialista en jugar en canchas de polvo de ladrillo, bueno, logró también meterse de lleno en las canchas rápidas, y eso le ha dado mucho más versatilidad. Las lesiones han sido su peor enemigo. Las rodillas han sufrido mucho, pero bueno, Rafa poco a poco pues ha ido recuperando, y realmente, bueno, para llegar al número uno ha sido importante. Y bueno, por supuesto, esas finales contra Roger Federer, que han sido jugadas a muerte, pues. Y lo que pasa es que este año pasado Roger le ganó más partidos a él que en otros años anteriores, donde prácticamente Rafa logró barrerlo, ¿no? Pero este año fue un poco más competitivo para el suizo, que bueno, logró ganar torneos importantes de Grand Slam. Así que bueno, de verdad que han sido dos retornos bastante, bastante interesantes. Y bueno, y sin contar de que en esta nueva copa que hicieron de Europa contra el resto del mundo, team que hicieron, donde ganaron justamente el team europeo, bueno, se pudimos ver por primera vez, digamos que, bueno, primera vez que se ve esto, un partido de dobles donde jugaron juntos Roger Federer y Rafael Nadal, por supuesto, obteniendo la victoria. Así que, bueno, un año también muy interesante a nivel de tenis. Yo creo que también deberíamos nombrar a Ángel, ya que estamos aquí en este pequeño resumen, y para terminar esta primera sección. Las cosas que sucedieron a nivel de béisbol, okay, sí. Porque ha habido cosas interesantes, ¿no? que sucedieron justamente en este receso, sí, cosas, sí, importantes como por ejemplo el desmantelamiento del equipo de los Marlins, donde Jeter ha sido muy muy muy criticado, ¿no? Y donde ha cometido muchos errores en su parte de las relaciones públicas, ¿no? Y una de ellas, la más comentada, pues ha sido la salida de Giancarlo Stanton, obviamente buscando recorte de nómina, donde, bueno, Giancarlo se ha ido a los Yankees de Nueva York, y bueno, esa es una noticia pues bastante interesante, ¿no? Por un lado, Jeter desmantelando el equipo, porque también se habla de Marcelo Ozuna. También cambiaron al segunda base también de ellos, o sea, han rebajado muchísimo, muchísimo eso. Lo que apuestan ellos es a un futuro, ¿no? Pero bueno, Estas son cosas que, bueno, hay que verlas. Debo decirte que yo estoy de acuerdo con lo de Giancarlo, porque no había manera de que ese equipo aguantara, pues con los ingresos que tiene por taquilla y por otros conceptos, que aguantara un contrato que era el más, o sigue siendo, el más oneroso de todo el béisbol. Se fue un contrato realmente leonino que firmó Giancarlo. Y bueno, y ahorita están los Yankees, que los Yankees sí pueden, porque los Yankees tienen ingresos por televisión, ingresos por merchandising, ingresos por taquilla, por todos los conceptos que le da para eso. Pero en el caso de por ejemplo, de Ozuna, yo no lo entendí. Ozuna es un jugador que todavía no se puede declarar agente libre sino hasta el 2020. Ozuna es un jugador que apenas gana 3 millones y medio de dólares. Para lo que se paga hoy en día es jugador barato. Entonces, qué bueno que cada año se va a empezar a meter por la vía del arbitraje, sí, pero no hay nada que le garantice a él que el arbitraje le va a dar unos aumentos de salario demasiado importantes. Entonces, yo ese cambio no lo entendí. Quizá el de Dee Gordon sí, porque Dee Gordon es un jugador ya veterano y ganaba más que Ozuna, ganaba por los 7, 8 millones de dólares. Pero lo que está argumentando Jeter de que los ingresos por taquilla de los Marlins van a subir, si Jeter no aprovecha el ahorro de nómina que va a tener con la salida de estos peloteros y se contrata un par de agentes libres de calidad, yo veo a ese equipo de los Marlins perdiendo entre 90 y 100 juegos por temporada y cada año pues haciendo algo parecido a lo que hicieron los otros Houston, tratar de agarrar un pick bastante alto en el draft y tratar de pegarlo, porque tú puedes tener un pick alto en el draft, pero eso es una lotería. Nada te garantiza que el jugador que tú agarres en primera ronda, o si te toca más de un jugador en primera ronda, que te vayan a resultar una estrella, como ha resultado en el caso de Houston. Yo creo que es un camino bastante peligroso que él está tomando, pero bueno, vamos a ver. A él le pagan los dueños, los accionistas que compraron ese equipo, le pagan para eso, para que tome las decisiones. Yo creo que se equivocó en lo de Ozuna y acertó en lo de Giancarlo, pero todavía le falta tomar algunas decisiones de contratación, porque si no, la gente le va a dar la espalda y vamos a ver ese estadio Miami bastante vacío. ¿Yo? Sí, señor, así es. Vamos a ver qué va a pasar con Jeter y su combo. Bueno, mira, la otra noticia... Rapidito antes de terminar, resulta que dos peloteros que nosotros lo vimos jugar en su momento, estoy hablando del gato Jack Morris y Alan Trammell, fueron elegidos al Salón de la Fama, Iván. Ah, fíjate. ¿Te acuerdas del gato tanto... Morris y Alan Trammell? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya que el gato Morris, claro que sí. Brazo de goma. No. El gato Morris, que su momento más importante, si bien la mayor parte de su carrera la pasó con Detroit, el momento por el que más se le recuerda a él es por la victoria que tuvo en Serie Mundial con los Twins de Minnesota. Entonces, donde él lanzó en el último partido y lanzó inclusive más de 9 innings. Ese fue un juego que, bueno, siempre se está recordando en todos los videos. Y bueno, y Alan Trammell, que fue un modelo de consistencia, jugó bueno, muchas temporadas, no tengo aquí los números, aquí está, 16 temporadas, jugó 16 temporadas con los Tigres de Detroit. Entonces, bueno, yo creo que ambos se lo merecían, entraron por la vía del comité de veteranos, pero bueno, igualito, van a llegar igualito al Hall de la Fama. Se está hablando pues de Trevor Hoffman por la otra vía, la vía de los cronistas, para entrar al Hall de la Fama. Los favoritos pues son Trevor Hoffman, Vladimir Guerrero y Chipper Jones, ya bueno, y Jim Tomey, de esos cuatro yo creo que van a entrar tres. Yo creo que Vladimir no le va a dar, yo creo que Chipper Jones y Jim Tomey van a entrar. Y yo creo que Trevor Hoffman también, pero yo no estoy muy seguro que Vladimir vaya a entrar, pero esos tres entran seguro. Es mi opinión. Sí. Okay. Bueno, y ya para cerrar, bueno, lo que la otra digamos la lupa pues donde se va a centrar también muchos años que vienen en a nivel de grandes ligas, es los managers novatos, okay. Aaron Boone, que realmente no entendí esa contratación que hicieron los Yankees. Aaron Boone es un tipo que no tiene ningún tipo de experiencia como manager. No sé en qué convenció a la gerencia de los Yankees para traerlo, pero bueno, habrá que verlo. Por otro lado, Alex Cora, Dave Martínez, Mickey Callaway, okay, también estarán bajo la lupa. Y el último también, este Gabe Kapler, que llega a Filadelfia, también a un equipo que, bueno, que también está en reconstrucción, un equipo que bueno, va a tener que mover muchas piezas también para poder hacer algo. Entonces, bueno, no sé qué te parecen estas contrataciones, pero creo que la más loca fue la que hicieron los Yankees. Como dices tú, algo debe haber... Algo le debe haber gustado a los hermanos Steinbrenner de Aaron Boone. Hay que decir que Aaron Boone pues jugó con los Yankees. Tiene un honrón memorable en postemporada. Entonces, bueno, me imagino que fue por ahí, porque como un hombre de la casa y todo eso, es verdad que no tiene experiencia. Tampoco la tiene Carlos Beltrán. Carlos Beltrán fue uno de los que entrevistó para ese puesto. Que bueno, se acaba de retirar. Ya Aaron Boone tiene algunos años de retiro, pero lo que yo quería hacer notar es primera vez que yo me acuerde, debe haber pasado otras veces, pero es primera vez que yo me acuerde que los dos equipos, tanto Media Roja como Yankee, van a ser dirigidos por managers novatos. Sí, así es, ciertamente, pero el caso de los Media Roja es con Cora, ¿no? Sí. Sí, pero no, Cora es un tipo... Los dos son novatos. Sí, pero Cora ha sido asistente de manager, Cora ha estado sí, como un poco más involucrado, ¿sabes? Que, sí. Bueno, y ha dirigido el Caribe también, él ha sido manager en Puerto Rico, ha sido manager en Venezuela. Es correcto. Tiene un poquito más de experiencia. Es correcto. Eso es a su favor. Entonces, bueno, yo con eso cierro el bloque, no sé si tienen algo más que comentar. No. Okay. Roberto. Pues no, si no hay nada más que comentar, señores, vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de la NFL. Okay, ya venimos. Gracias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Bueno, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático, ya para nuestra última sección, la sección de la NFL, que está en su clímax. Este fin de semana ya tenemos partidos de comodines, y bueno, la cosa se está poniendo muy interesante. Bueno, Roberto, háblanos un poquito de lo que nos traes en esta sección, y bueno, aquí vamos a hacerte el seguimiento y los comentarios. Pues muchas gracias. Fíjate que uno de los eventos deportivos que más buscamos en el año es el Super Bowl. Y el Super Bowl que vivimos en febrero del año pasado, para mí fue el mejor que ha habido de todos. Porque obviamente Patriotas iba perdiendo 28-3 y ganan el partido 31-28. Sí, creo que debe ser el marcador. Pero no importa, el chiste de esto es cómo Patriotas se va al medio tiempo perdiendo y cómo regresa. Y cada uno de los jugadores, en vez de desesperarse, en vez de hacer tonterías y demás, siguieron el strip que los coordinadores defensivos y ofensivos y el head coach Belichick les habían dicho: ustedes jueguen, ustedes hagan su papel, hagan lo que ustedes deben de hacer acorde a las jugadas que les enviamos. Y eso hizo que Atlanta se confiara, Atlanta cometiera errores y Patriotas poco a poco empezar a anotar y ganan el Super Bowl. Para mí, en resumidas cuentas, fue, reitero, el mejor Super Bowl que he visto, el más emocionante. Obviamente hubo aquí alguien que se fue a dormir al medio tiempo, pero eso ya lo platicamos. Yogi Berra. Sí, seguramente Yogi Berra se fue a dormir, ¿no? Pero ya platicamos de eso hace 10 meses, 11 meses, perdón, pero ya no quiero reiterar eso. Pero para mí ese fue el mejor. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, Roberto, pero es que Yogi Berra hablaba de béisbol. Digamos que el béisbol es creo que es un poco más impredecible que el fútbol americano. Pero bueno, es verdad, pueden venir remontadas impresionantes. Yo realmente nunca me imaginé, me pasó por la mente que perdiendo 28-3 se pudiesen ganar un partido. O sea, nunca había visto eso. No, y menos. Entonces, bueno. Obviamente, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, sí, pero eso me aleccionó, me dejó una enseñanza. Y bueno, no voy a tomar las cosas con un poco más de calma. Pero sí, efectivamente, como comenté al principio del programa, entre las cosas que comenté, pues en ese momento de las cosas importantes del año pasado, pues bueno, estuvo el Super Bowl, lo que se vivió, y comentaba que, bueno, parece mentira, el tiempo pasa muy rápido, ya estamos en vísperas de este año, y bueno, creo que va a ser algo muy reñido por cómo están planteadas las cosas en este momento. Bueno, ya definitivo. Okay. Eso es el comentario. Ok, venga Ángel, tú qué comentario traes. Bueno, del Super Bowl no tengo ningún comentario. Okay. Ya lo hice en su momento. Yo lo que quería hablar, si me permiten 5 minutos, es de algo que yo, digamos, me llamó mucho la atención de esta temporada que todavía estamos viviendo, la temporada 2017-2018. Debo comentar que yo estoy siguiendo la NFL así en detalle, pues, desde que estoy jugando fantasy. Eso fue en el año 2011. La primera vez que Iván tuvo la gentileza, pues, de invitarme a su quiniela, pues entonces fue en el año 2011. Y desde entonces, bueno, por la misma necesidad de poder utilizar, pues, la herramienta de fantasy, pues eso me hizo empaparme un poquito más, ver más partidos. Anteriormente yo lo que hacía era que, bueno, veía un poquito los partidos ya al final, lo que era, yo veía quién quedó en la postemporada y, bueno, veía qué canal estaba transmitiendo y entonces veía la postemporada, o a lo mejor hasta simplemente veía el Super Bowl. Armábamos un grupo y nos íbamos a un restaurante que habíamos averiguado que iba a transmitir el partido, entonces estábamos ahí toda la tarde, pues entonces viendo el partido y comiendo lo que llaman en México las botanas. Sí. Y entonces viendo el show del medio tiempo y disfrutando. Recuerdo de uno, no te puedo decir de qué año, pero uno que me llamó mucho la atención porque estaban los Rolling Stones, que es un favorito mío, pues desde que comencé, pues, a seguir la música. Entonces, pero a partir del 2011, pues entonces traté, pues, de empaparme un poquito más, como le estoy diciendo, y tratar de aprender un poquito más cada año, de manera de poder entonces competir con la gente como ustedes, que conoce este deporte muchísimo más, porque lo ha disfrutado, pues, mucho más años. Entonces, lo que yo quería traer es que desde el 2011 hasta ahora, es primera vez que yo he visto una temporada donde hay tantos running backs novatos de calidad. Ustedes seguramente han visto esto otras veces, pero Para mí, esto es la primera vez. Entonces, nombres, por ejemplo, como Leonard Fournette, como Christian McCaffrey, como Joe Mixon, este muchacho Kareem Hunt, ¿cómo se llama? Alvin Kamara, Tariq Cohen. Hay una serie de nombres que arrancaron pues este año y que unos con más éxito que otros. Unos, por ejemplo, como el caso de Kareem Hunt, aprovechándose de una lesión del titular. Otros, como el caso de Kamara, aprovechándose de un trade que le abrió una oportunidad ahí de compartir, en este caso, las responsabilidades de running back, pero todos de alguna u otra manera pues ayudando a su equipo y demostrando que tienen una gran calidad y que pueden ser en el futuro cercano, a lo mejor en un año, a lo mejor en dos, pueden ser el running back titular. En el caso de, a mí me llamó mucho la atención el caso de Kamara, pues el caso de Kamara, como dije, no arrancó como titular, porque ahí los titulares eran Ingram y Peterson. Entonces, cuando cambian a Peterson a los Cardenales, pues entonces ahí el muchacho entró y aprovechó su oportunidad y mejoraron muchísimo sus números. Pero lo que me llama la atención viendo los números de Kamara es que tuvo más yardas por aire o por recepción que lo que tuvo por rushing. Terminó con 728 yardas por tierra y 826 por aire. 5 touchdowns aéreos y 8 touchdowns, por la vía terrestre. Y lo que es más, este es un jugador que ha sido tan útil para el equipo de los Saints que, además de estos números que ya mencioné, tuvo 347 yardas en retornos de patada y un touchdown por la vía del retorno de patada. Entonces es un verdadero comodín, es un verdadero, si bien su posición y como está clasificado el fantasy es de running back, pues realmente para el entrenador es me imagino pues que ustedes que saben más de esto que yo me podrán decir si estoy en lo correcto, pero un jugador que puede hacer este tipo de situaciones, que puede ser running back, que a la vez puede ser recibidor y a la vez lo puede utilizar hasta para devolver una patada, pues es un comodín muy interesante de tener en un equipo de fútbol americano, Iván y Roberto. Mi comentario es, para que te des una idea, a final de cuentas, no todos los running backs son receptores. Un claro ejemplo es Adrian Peterson, que él tiene más yardas, o sea, todos los corredores tienen más yardas, pero Adrian Peterson casi no le lanzan el balón, debido a que él prefiere, o su modo de juego es solamente correr. Y otro comentario, Le'Veon Bell de los Steelers es el quinto jugador con más recepciones de la liga y es un running back. Entonces, obviamente tener ese tándem entre un jugador que sea running back y que atrape mucho es un arma letal, porque lo puedes alinear como receptor o lo puedes poner como válvula de escape y bueno, hay muchísimas cosas. Entonces, Kamara es, para mí es un arma muy, muy buena, muy letal por parte de Santos y es, qué bueno que se fue Aaron Peterson para que él resurgiera. Hubo alguien que, un primo con el que estaba platicando ayer, que le dije que si Kamara no juega en alguno de los juegos de playoffs, es muy probable que Santos pierda. O sea, gracias a Kamara, Santos está donde está. Y de paso, Roberto, le quitó la titularidad a Mark Ingram. Sí. Que era que venía siendo el titular. Resulta que le prácticamente le quitó el protagonismo y ahora Kamara es prácticamente el número uno de ese equipo. Sí. Pero bueno, yo quería compartir estos datos porque me llamó muchísimo la atención. Pues, ¿cómo es que un corredor tiene más yardas por aire que por tierra? Si bien tuvo más touchdown por tierra que por aire, pero bueno, inclusive 300 y pico de yardas. Si tú sumas esto, bueno, el muchacho hizo cerca de las 2.000 yardas entre una cosa y otra. Y el otro, bueno, Kareem Hunt, que también en su temporada de novato aprovechó esa lesión del running back titular, y bueno, todos sabemos lo que pasó en la primera semana. Resulta que el primer balón que le dan lo perdió y tuvo un fumble, y desde entonces no tuvo un fumble en toda la temporada. Tuvo el único fumble ese que tuvo contra Patriotas, pero bueno, donde corrió 148 yardas y tuvo también 98 yardas por aire. Y al final terminó con 1.327 yardas, que fue el máximo corredor en esta categoría en la NFL. Entonces yo creo que entre él y Camara debe estar el novato del año. No sé si habrá algún otro candidato por ahí para ustedes. Pues yo creo que Todd Gurley podría entrar dentro de Todd Gurley. Pero ese no es novato, ¿no? Ese jugó el año pasado. Novato, perdón. Estamos hablando de novato. Novato, no. El novato del año yo creo que debe ser alguno de estos dos. Digo, si Deshaun Watson no se hubiera lesionado como quarterback de Houston, yo lo hubiera puesto como el MVP de los novatos. Sin embargo, el problema de Hunt es que de la semana 3 a la 11 no tuvo un solo touchdown. Y no nada más son yardas lo que evalúas aquí, sino que qué tanto penetras como ofensivo, qué tanto penetras en la zona de touchdowns. Entonces, no sé a quién yo vería. No sé si Camara sea rookie o no. Camara es rookie. Camara es rookie. Igual que Tariq Cohen. Pero Tariq Cohen también creo que se apagó un poco. Tuvo un comienzo explosivo como el de Hunt y luego, digamos que agarró nivel. Pero bueno, ha venido desempeñando un papel importante y ha sido protagonista también. O sea, está elegible para también ser novato del año. Bueno, muy bien. Eso era lo que yo tenía, que era como una especie de bonus track de lo que pasó en el 2017. Muchas gracias. Ok, pues venga, ¿tú algo más que quieras agregar, Iván? Bueno, sí, quería dos cosas interesantes. La primera, se retira Carson Palmer luego de 15 años de jugador activo. Esa es una noticia importante. Y bueno, ya todo el mundo se está preguntando en Arizona quién va a ser el sustituto, ¿no? ¿Quién va a reemplazar a Carson Palmer? Eso por un lado, de esas noticias interesantes. Y la segunda es que, bueno, parece que los Raiders están interesados en contratar a Chucky, a John Gruden, okay, para que regrese a Oakland. Y bueno, tuvo una reunión con el propietario Mark Davis. Sería pues interesante ver nuevamente a Chucky dirigiendo un equipo de la NFL. Roberto, ¿qué te parece? Pues mira, bueno, respecto a Carson Palmer, ya se tiene que ir. Los últimos 9 partidos los perdió debido a una lesión en el brazo, entonces ya se tenía que ir. Nunca llegó a ganar un Super Bowl y menos a llegar a un juego de la conferencia. Estuvo con Cincinnati, estuvo con Raiders y estuvo con Arizona, y sin embargo nunca llegó. Lo más que hizo fue llegar a playoffs, pero se enfrentaba a los Steelers y perdía, ¿no? Bueno, eso es uno. También se va Bruce Arians, el head coach de Arizona, ex coordinador ofensivo de Steelers, pero bueno. El problema, ahora, retomando el tema de Chucky que tú dices, fíjate, Iván, que se me hace bien, pero se me hace mal esta contratación. Se me hace bien porque Chucky se fue en un intercambio hace 16 años de Raiders a Tampa. Y Tampa ese año llega al Super Bowl enfrentándose a Raiders. Y entonces, pues, obviamente Tampa ganó, ¿no? Por eso se me hace bien, porque pues obviamente Chucky tenía toda esta relación muy fuerte con Al Davis, había hecho muy bien las cosas, llevó un equipo de super veteranos al juego del campeonato de la conferencia contra Patriotas, que fue ese primer Super Bowl que Patriotas ganó. Pero lo que se me hace mal, Iván, es que no se está siguiendo la regla Rooney, que dice, que fue obviamente creada por Dan Rooney, en la que se dice que tú, para contratar un nuevo head coach, debes de al menos entrevistar a tres diferentes directivos o head coaches, a tres diferentes personas que no hayan sido head coaches y que estén en posiciones más bajas, como coordinadores ofensivos, como coordinadores defensivos, como coordinadores de equipos especiales, o sea, ese tipo de jugadores. Entonces, no se está siguiendo esa regla, y esa regla, Iván, ha hecho que lleguen a equipos head coaches muy buenos. O sea, que hayan llegado un Gary Kubiak a Houston y luego haya pasado a Denver, con el cual ganó el Super Bowl. Que haya llegado un Mike Tomlin, que era coordinador defensivo en Minnesota, llegó con Pittsburgh y unos 2 años después gana el Super Bowl. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso, sí. No se me hace muy bien que Raiders está haciendo esto. Lo que se me hace impresionante es que le haya dicho a Chucky, ¿sabes qué? Te quiero contratar y además te voy a dar acciones. Eso nunca lo había visto en la NFL, perdón. Yo tampoco, la verdad. Sí. Es así. Así. Bueno, esas eran las dos noticias que tenía por aquí por comentar. Y bueno, yo creo que pudiésemos ya hablar de lo que se avecina, ¿no, Roberto? Viene este fin de semana, tenemos juegos de comodín. Y bueno, esto es de destacarlo, pues. Sí, esta semana obviamente ya arranca los playoffs, como tú bien dices. Tenemos tenemos 4 partidos los juegos de comodines, pero ¿qué es lo más importante aquí? ¿Cómo es de que llegaron? O sea, entre los juegos de comodines que se dan, tenemos a Buffalo, que visita a Jacksonville, y Titanes, que visita a Kansas. Buffalo llegó a través de un momento muy emotivo, ¿no? Buffalo tenía que ganar, que ganó el partido, y Ravens tenía que perder. Ravens tenía todo para ganar. Jugaba en casa, jugaba contra Cincinnati, con el rival de división, pero pues Cincinnati no le fue bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, Cincinnati hizo todo lo posible para ir ganando en el partido. Empata Ravens, faltando minuto y medio, y faltando 45 segundos, Andy Dalton lanza un pase a uno de sus receptores, el cual se va a la anotación, y gracias a eso pierde Ravens en su casa, algo ilógico, algo que no debía de pasar, y pasa Bills. Sin embargo, quiero dar el comentario. Tengo un amigo que le va a Bills desde hace 25, 30 años, ¿no? Y llevaba 17 años consecutivos Bills sin llegar a los playoffs. Gracias a esto no se dio el número 18 y llegó. Entonces, es de estas cosas cagadas que pasan en la NFL, y que se dio con Bills. ¿Cómo ves? ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes qué? Que vi por ahí una noticia que me dio mucha risa, que es que los fanáticos de Bills habían hecho lo que llamamos en Venezuela una vaca. Habían hecho una colecta y le habían dado un donativo de $50,000 a Andy Dalton. Para su fundación. Y deja eso. Los Bills de Buffalo enviaron un tweet a la cuenta de los bengalíes diciendo: gracias Cincinnati, gracias por habernos ayudado, nosotros pagamos las alitas. O sea, sí, están muy emocionados, ¿no? Incluso claro. Vi un video en Facebook de toda la gente que estaba, ya sabes, en restaurantes, en casas y todo, con esta anotación de Cincinnati. Parecía que habían llegado al Super Bowl, parecía que lo habían ganado. Estaba muy emocionante, ¿no? Bueno, es que esa afición es muy sufrida, porque yo creo recordar que ese equipo tiene el récord de Super Bowl seguido perdiendo, creo. No, hay 2 equipos que han llegado al mayor número de Super Bowls y que lo han perdido. Buffalo y Minnesota. Minnesota en los 70s y Buffalo en los 90s. Ambos llegaron a dos Super Bowls y los perdieron. Y ahora, seguidos, pues sí, yo creo que sí, aunque según yo no. Porque según yo, San Diego, no, Indianapolis. No. Bueno, si quieres yo voy buscando aquí en Wikipedia y tú sigue tu comentario. Ok. Y después comentar. Ok. Nada más quiero darles un comentario acerca de un tuit que hoy vi de un aficionado de Buffalo, en el cual agarra y dice, todo lo dice en inglés, pero lo traduzco. Debemos de parar pensando en... We should stop trying to... Ok. Debemos de dejar de pensar en que debemos de pronosticar el orden del draft del 2009, porque la NFL cambia tan radicalmente y los equipos de una temporada a otra llegan a ser de perdedores a ganadores. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El hecho que hayamos visto el año pasado en un Super Bowl Atlanta contra Patriotas no significa que este año se pueda volver a dar. Sí, ambos equipos llegaron, pero no llegan en las mejores condiciones. Patriotas, por su lado, aunque ganó todos sus partidos, casi todos sus partidos, perdón, salvo uno en diciembre, no llega del mejor momento. Por ejemplo, cuando Patriotas jugó contra Miami, Iván, pero bueno, ahorita que lo platiques, Patriotas no convirtió ninguna de las 11 oportunidades que tuvo de tercera en ese partido. Brady lanzó 6 pases de anotación y 5 intercepciones. Lo capturaron atrás 6 veces, le pegaron 12 veces. O sea, Patriotas no llega en el mejor momento. Lo que es muy diferente de en el lado de la Nacional. Filadelfia era el número uno, hasta que lesionen a Carson Wentz. Sí, ha ganado, pero no con la misma contundencia, que es muy diferente de Vikingos. Vikingos de Minnesota llega enrachadísimo. Empató en números de ganados a Filadelfia. Sin embargo, es muy probable que Vikingos llegue al Super Bowl y sería el primer equipo que llegara como de casa. Aunque sería muy difícil, ¿no? Pero sería muy difícil que fuera de casa debido a que hay mucha gente que compra los boletos del Super Bowl meses antes de que se sepa quién va a llegar, ¿no? Pero bueno, en los partidos de comodín tenemos Bills que visita a Jaguars, ¿sí? Jaguars tiene la mejor defensa de toda la liga, señores. No Steelers, no Eagles, Jaguars. ¿Por qué? Calais Campbell, este rookie, Calais Campbell podría ser rookie del año. Tiene 12.5 capturas y hace... Lo tenía en el Fantasy. ¿Lo tenías? ¡Wow! ¡Qué! El Fantasy. No. Gran pick, ¿eh? Calais Campbell lo que tiene es de que hace mucho mejores a los otros jugadores. Entonces, Calais Campbell es realmente bueno. No nada más el número de capturas, sino evitaban los jugadores de las ofensivas rivales lanzar corridas donde estaba la Calais Campbell para evitar que lo bloquearan, ¿no? Entonces Bills contra Jaguars sería una opción. Se me hace un muy buen partido. Si Bills llega con ese momentum de haber llegado a los playoffs después de tantos años, podría ganar a Jaguars. Sin embargo, creo que Jaguars gane. Y en el otro partido está Titanes contra Chiefs, ¿no? Pero Chiefs juega en casa. Aquí va a ser un partido más reñido, no nada más porque Chiefs juega en casa, sino Titanes, el coordinador defensivo es Nick LeBeau, ex de Steelers. Entonces, este va a ser un juego de defensivas. Yo creo que las defensivas van a ser aquí. Hasta aquí, ¿cómo ven estos dos partidos? Bueno, te comento, digamos que en contra de Bills, la mala noticia es que LeSean McCoy está lesionado. Tiene un problema en el tobillo y está día a día. Sin LeSean McCoy, este equipo no tiene chance. ¿Ok? Y bueno, se lesiona en el peor momento. Hay que ver cómo lo van a llevar, pero la lógica dice que Jacksonville debería ganar este partido. y con las lesiones de McCoy o jugando en digamos a mitad de su capacidad, pues creo que no la tienen fácil. Y en el otro partido, pero yo creo que Kansas City, la lógica dice que debería ser el ganador. Pero bueno, lo que tú dices de Tennessee es cierto, tienen a Dick LeBeau y eso es no significa que las estrategias defensivas pues van a dar mucho de qué hablar. Okay, sí. Tú, Ángel, ¿qué opinas de esto? Bueno, en el primer partido no estoy muy seguro, y yo creo que es una moneda al aire. Es importante lo de la lesión de LeSean McCoy, pero bueno, ahí está también un running back que no es novato, pero tiene, creo que es el segundo año, que se llama Derrick Henry, que también es un buen running back. A lo mejor esta es su oportunidad para mostrarse y decir, mira, aquí estoy yo. Entonces, bueno, voy a ir por Bills en ese partido. Sobre todo porque, bueno, me cae bien el hecho de que tienen tantos años sin llegar. Entonces, bueno, yo creo que se merece esa afición una victoria. Y, bueno, en el otro lado, pues le voy a mi equipo de los Chiefs. Desde la primera semana yo estaba apoyándolos a ellos. Y entonces los Chiefs van a ganarle a los Tennessee Titans y estoy seguro de eso. Sí, lo dices con la misma certeza con la que dijiste que los indios de Cleveland ganaban la Serie Mundial, ya valieron madres los Chiefs. Bueno, pues eso te lo dije desde abril, que la temporada dura 6 meses. Mira, un inciso aquí, sí es el equipo de los Bills, es el equipo que tiene más derrotas consecutivas en la historia. Es el único equipo de la NFL que ha ganado 4 juegos de conferencia. Campeón de conferencia consecutivo y ha perdido los 4 Super Bowls. Eso fue el primero en el año 90, que llegó y perdió con Giants. En el año 91 perdió con Redskins. En el año 92 y en el 93 perdió con los Vaqueros de Dallas. Entonces, es un récord negativo que tiene ese equipo de los Bills. Ok, eso no lo sabía. Órale, muchas gracias. Qué bueno que lo viste. Bueno, Roberto, y en el otro partido, que es el día domingo, digámoslo, en la otra conferencia, yo creo que estos son dos partidos muy interesantes, pero considero que van a ganar los de casa. Yo creo que el equipo de Los Ángeles, o sea, por todo lo que ha hecho Todd Gurley esta temporada, yo creo que Los Ángeles tienen un poquitín de ventaja sobre Atlanta, que sin embargo... el mérito que tienen es que bueno, han ganado todos sus últimos partidos, los han podido ganar, lo que les valió pues llegar hasta ahí. Entonces, pero creo que hay una pequeña ventaja a favor de Los Ángeles. Y en el otro partido, yo creo que New Orleans le va a ganar a Carolina. Yo creo que ahí está con la presencia de Alvin Kamara, de Mark Ingram, de Drew Brees. Yo creo que New Orleans va a dar el puntillazo aquí en este partido. Así que yo me quedo con los de casa en ambos juegos. Okay. ¿Qué opinan ustedes? Mira. Estoy de acuerdo. Okay. Estoy de acuerdo con Iván en ambos casos. Yo creo que Los Ángeles y Saints, ese es mi equipo de los Saints en la conferencia nacional, que yo también lo estoy apoyando. Pues entonces estoy ligando un Super Bowl entre Chiefs y Saints. Mira, Ángel, tú... le vas a Kansas, le vas a Filadelfia, le vas a San... Sí, le va a todo. Conferencia del norte, la del este, la del oeste y la del sur. No, perdón, yo le iba a Filadelfia, estimada audiencia, yo le iba a Filadelfia hasta que se lesionó Carson Wentz, entonces ahora le voy a los Saints en esa liga. Y entonces, esto que Roberto, pues entonces... le parece un escándalo, pues entonces cuando Iván tiene dos equipos, uno en la nacional y otro en la americana, él se queda callado. Pero es que siempre eso, esos dos equipos siempre los he sostenido. Tú te cambias de uno a otro y brincas de uno, y, o sea, Dallas perdió en la nacional y bueno, y perdió feo, pues está bien. Y bueno, y Patriotas ni hablemos, pues eso es otra cosa. A ver, no, a mí no me importa a qué equipos le vayan, pero vaya solamente a dos, no lo cambien. Hoy me puse... No, yo no cambio, yo no los cambio, tú. Yo lo sé. Es impresionante que Ángel de repente agarra y dice, hoy me voy a poner esta tanga de hombre de color rosa, de elefantito, y le voy a ir a Carolina. No, mañana le voy a ir a Santos. Por Dios, papá, ya decídete. El ejemplo está mal puesto, lo de la tanga. Bueno, lo cierto del caso es que, Roberto, tu comentario sobre estos dos partidos. Ahí les va. Atlanta tiene una ventaja sobre Rams. Atlanta tiene más jugadores que han estado en playoffs y jugadores importantes que lo que ha estado Rams. Rams tiene a Jared Goff y tiene a Todd Gurley, que están haciendo algo increíble, pero que nunca han estado en playoffs. Y sí pesa los playoffs. Sin embargo, Rams tiene una gran ventaja que Atlanta no tiene. Quitando a Todd Gurley y quitando a Jared Goff, tiene a Aaron Donald, un linebacker, uno de los mejores linebackers de toda la liga. Uno de los mejores defensivos así de toda la liga. Entonces, no nada más, el tema de casa no está haciendo así gran efecto en Los Ángeles. Vamos a confiar con que haya, con que vendan todos los boletos, ¿no? Pero yo creo que ligeramente tiene Rams una ventaja sobre Atlanta. Digo, ya conocemos a Matt Ryan, Devonta Freeman, etcétera. Julio Jones. Exacto, Julio Jones. Pero pues ya vemos que ellos se pudieron caer en el Super Bowl y no sé si la presión de lo que pasó en el Super Bowl les afecta en este partido. Pero bueno. Y del otro lado, Panteras contra Santos. Ambos juegan en la misma división. Esta es la tercera vez que se enfrentan este año. Ambos quedaron con 11-5. Sin embargo, pasa lo mismo. Panteras tiene una ligera ventaja contra Santos porque Panteras hace 2 años llegó al Super Bowl. Sin embargo, Santos ahorita tiene una ventaja. Tiene a Camara, obviamente tiene a Drew Brees. La defensa no está muy bien, pero Camara sano y jugando va a hacer que gane, ¿no? Entonces, para mí, Rams y Santos sí son los que podrían ganar. Sin embargo, con estas situaciones. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Los ganadores ya se enfrentan en la ronda divisional una semana después. ¿Y cómo funciona? Patriotas y Filadelfia, siendo la primera siembra, jugarían con la siembra más pequeña. Vamos a hablar en el caso de la americana, ¿sí? Si Bills ganara, sería la siembra número 6, que iría contra Patriotas, ¿sí? Y Steelers tendría que jugar contra el ganador de Titanes contra Kansas. Lo mismo pasaría en Filadelfia. Si Atlanta gana, jugaría contra Filadelfia y Vikingos jugaría contra el ganador de Panteras Santos. Sin embargo, si Jaguars gana en el partido de Bills, jugaría directamente contra Steelers y Patriotas jugaría contra el ganador de Titanes contra Kansas. Y pasa lo mismo. Si Rams gana, jugaría contra Vikingos. Y Filadelfia jugaría contra el ganador de Panteras contra Santos. ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué cantidad de alternativas, ¿no? Sí. Una pregunta. ¿Es realmente decisivo para los equipos estos que están de bye, que están descansando en este fin de semana? ¿Esa semana de descanso es así de bueno? O sea, históricamente los equipos que agarran ese bye tiene la ventaja o ganan su partido después de la ronda divisional. Mira, tú tienes que ver que la NFL es un deporte muy violento. Las lesiones pasan después de cada partido. Entonces, digamos, si hablamos en el caso de Antonio Brown, que lleva 2 partidos fuera, le ayuda esta semana para recuperarse y que pueda jugar en el siguiente partido. ¿Sí? Entonces, los equipos les beneficia esto por los jugadores que vienen acarreando lesiones para sanar o jugadores que están lesionados de previamente y que puedan jugar. La parte mala es que no traen el momento, ¿sí? Eso es lo que yo pensaba, que el momentum puede ayudar a un equipo que a lo mejor es, entre comillas, inferior que el que quedó de bye, pero que eso lo puede aprovechar en ese partido. por supuesto. Ya le pasó a Steelers en el Super Bowl del 2005. Tenía que ganar los últimos 4 partidos de la temporada regular para pasar a los playoffs. Lo hizo. Llega, le gana a Cincinnati, luego le gana a Indianapolis, que se fue en bye. Luego le gana a Denver, que también se fue en bye, y llegó al Super Bowl y lo ganó. O sea, cuando hay un equipo así, pasa. Le pasó lo mismo también a Gigantes de Nueva York, que llegó en la sexta, como el sexto equipo, en el 2007 contra Patriotas, este Patriotas invicto, y le gana. Pero obviamente necesitas tener el momentum y que todos tus jugadores estén sanos y que funcionen. O sea, tiene que haber una cohesión. Pero no es indicativo del bye week de que aquellos equipos que descansan en el bye week vayan a ganar. Puede haber muchos factores. Lo que sí es importante es que obviamente los que tienen bye week reciben en casa. Entonces, eso les da la oportunidad, obviamente, de ganar más dinero para tener a su afición. ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí, gracias. Con gusto. Va que va. Nada más, para finalizar mi comentario de la NFL, ya no va a haber Monday Nights, ya no va a haber Thursday Night, ¿sí? Vamos a empezar a ver, obviamente, un número reducido de partidos, ya entran, ya estamos en los playoffs. A partir de aquí, el que gane pasa al siguiente partido. El que pierda debe de pensar en la siguiente temporada. Entonces, ahorita es ganar o irte a tu casa. Ganar o ganar. Sí, claro. Claro. Mira, otro inciso. Vi una noticia hoy de que los Rams es uno de los equipos que va a jugar en México el año que viene. Lo vi también ahorita en Twitter. Lástima, chinga, porque pensé que los Steelers o demás. No sé si vaya a jugar contra Raiders, no sé contra quién vaya a jugar. Se supone que Raiders seguiría siendo local aquí, pero confío en... Creo que leí que el equipo local iba a ser Rams. Creo que leí eso. Ah, pues hay que ver contra quién jugaría y hasta dónde llegaría, ¿no? Porque el año pasado no pensábamos cuando decían, Raiders, Patriotas, pero nadie imaginó que Patriotas iba a ganar el Super Bowl, entonces, por ahí. Ok. Muy bien. Muy bien, pues este sería mi único comentario, ya con eso finalizo yo de lo de la NFL, no sé si ustedes tengan algo más que agregar. Bueno, quiero agregar que estoy muy contento porque llegué a la final del Fantasy y perdí así como se dice en la raya. Me mató Todd Gurley en el último partido. No, te chingó a mi sobrino, más bien. está bueno, Roberto. igual quedé muy contento con ese subcampeonato. Qué bueno, felicidades. Yo, por mi parte, yo llegué... que me quedé en tercer lugar, estuve a nada de estar contigo en la final, y también a mí mi sobrino me chingó, yo creo que la familia ahí valió para una cosa. Sí, pero yo creo que tú lo estuviste asesorando ahí en esa semana final. No, mi sobrino, déjame decirte que ya lleva varios años jugando como receptor en ligas juveniles. Sabe mucho del fútbol americano, además de jugarlo. Entonces, digo, en sus 14, 15 años que ya tiene ahorita, sabe mucho. Bueno, cuando hable con él, lo felicito. Yo lo felicité ahí en el chat. Bueno, en el chat no, en el chat de la liga. Pero felicítalo tú cuando hables con él. Por supuesto, así lo haré. Muy bien. Entonces, yo creo que con esto entonces podemos terminar primer podcast del año, que por demás, bueno, muy muy entretenido y muy interesante. Espero que haya sido del agrado de toda nuestra audiencia. Y bueno, recordarles que, bueno, estaremos nuevamente ya la semana que viene en una nueva edición, y espero que tengamos muchos buenos programas como este. Por mi parte, pues me despido. Gracias a ambos por su participación en el comentario, y bueno, nos estaremos viendo para la próxima. Los dejo para la despedida. Roberto, Ángel. Ángel, por favor. Bueno, pues muy contento de que hayamos retomado pues nuestra cita semanal. Y bueno, que lo que dijimos al comienzo, que este sea un año con muchas emociones deportivas, y en lo personal que haya, bueno, antes que todo, salud, porque con salud se logra todo lo demás. Que haya salud y que haya mucho éxito para todos. Totalmente de acuerdo con eso. Confío que este año nos va a ir poca madre en salud, en trabajo, en todo lo que requerimos, y a nuestra audiencia de igual manera. Y va a haber muchísimos eventos deportivos. No nada más viene el Mundial. Un mes entero de puro Mundial, papá. Un mes entero en el que tenemos que encontrar la mejor manera para ver los partidos sin que se enteren en las oficinas de que lo estamos viendo. Pero bueno, viene un Super Bowl, viene este Playoffs, viene todo. Pues bueno, me despido. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Gracias a ti, Iván. Gracias a ti, Ángel. Con gusto, nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Bye. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.